Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, Fernando Palumbo, que hoy se declara en la Soyuz, pronto para emitir a tierra y esperando que los nativos entiendan. Imagínense dónde puede estar. Él está siempre viajando. Ahora está en Punta del Este, el señor. Buen día, Palumbo. ¿Qué tal? Buenos días. Si no me equivoco, Ángel Valparda. Estamos sí, señor. Acá en conexión directa con la tierra. Exactamente. Bueno, en Punta del Este, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, básicamente participando en este momento de lo que es la edición número 11 del CineFem, Festival Internacional de Cine de la Mujer, que va desde el pasado 20 de septiembre al próximo 24 de septiembre, en lo que viene a ser un nuevo complejo cultural inaugurado en pleno centro de lo que es mismo la península de Punta del Este, a escasas cuadras de la terminal, con 5 estupendas salas y una biblioteca y salas, por supuesto, de proyección cinematográfica, tal cual habíamos anunciado, estamos participando de esto la semana próxima pasada. Antes que nada, si tú me permites, ¿sí? Yo quisiera agradecer a nuestro productor, Alejandro Graham Bell, que ha estado toda la noche tendiendo líneas para que podamos justamente hacer esta transmisión en directo. ¿Vos sabés que se oye como tupido? No sé. Hay un retorno. Sí, algo le pasa, sí, alguna cosa que se oye medio... Sí. Como tupido, sí, no sé qué tupido. Otra cosa podría decirse. Bueno, estoy yo solo acá en una habitación. Pero bueno, sí, no, ¿qué vamos a hacer? Debe tener retorno, puede ser. Pasa que estuvo toda la noche trabajando, Alejandro. Claro. Y entonces el hombre está cansado y anda a saber los cables por qué roca pasaron también, los cables de transmisión. Bueno, pero hoy pensábamos hacer un interacto diferente, obviamente anunciando este festival que está teniendo un éxito impresionante, debido a que estamos con un clima bastante, diría yo, que diletante. Amaneció con frío, llovió de noche, luego tuvimos un poco de niebla, ahora parece que salió el sol. Sí, en la tarde... acá no. ¿Ahí no? Bueno, no, acá tenemos un poquito de sol, mínimo, pero hay. Pero apareció hace 10 minutos para que comenzara el interacto. Y después tenemos niebla, viento, y un clima inhóspito. Con lo cual, todo este tipo de actividades de orden estrictamente cultural, porque son películas fuera del circuito comercial, eso sin ningún tipo de lugar a dudas, son muy importantes, muy pero muy importantes, y convocan a la gente. Y uno de los elementos que anoche me emocionó enormemente justamente es el hecho de poder ver cine con muchas otras personas, algo que en Montevideo no se está dando, y es un elemento, diría yo, que fundamental para apreciar una película, digamos, que haya más gente al punto de que uno no está ya acostumbrado a salas llenas, donde tiene que ver a veces la película, parado, puesto que ya no hay más lugar. Eso lo que me refiero, porque muchas personas me siguen preguntando por la película El Sonido de la Libertad. Sí. ¿Sí? ¿Ubicas la película? ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Bueno, acá se sigue hablando del Sonido de la Libertad y me preguntan, y yo vuelvo a repetir un poco lo que dije. Es una típica película convencional de la historia de un grupo de élite de los servicios de seguridad o policíacos que combaten la paedofilia y la prostitución infantil, que es ya una de las tantas epidemias psicosociales que vive el mundo, no únicamente el mundo subdesarrollado, como se le decía hasta hace un tiempo, sino también el mundo desarrollado, y eso la película lo explicita. Y no tiene nada de excepcional el film, por otra parte. Hay un final, obviamente, feliz, al estilo de mainstream. Y para peor, el productor Mel Gibson, que está detrás de toda esta historia, lanza o pone al actor principal de la película, película a dar una especie de charla educativa que va después de los créditos, lo cual hace que el film sea un tanto medio camino entre el mainstream y lo que son películas de psicoeducación, no empastando todo eso, no teniendo un buen gusto desde el punto de vista estrictamente formal. La película es eso, es una película útil, en el sentido de que denuncia, y bueno, está, pero hasta ahí llegamos. Antes de referirme a CineFem, que está realmente muy interesante, y a cosas sociales que han ido ocurriendo, voy a recomendar, si me permiten, dos películas en el streaming. ¿Sí? El mundo de la plataforma, de las plataformas, ¿sí?, como se le dice ahora. Una es, creo que se llama El Conde, que es una visión muy personal de Pablo Larraín, pero muy personal, sobre el mito del vampirismo y nada más y nada menos que la figura de el general Pinochet en Chile. ¿Sí? Una película realmente arriesgada, interesante, expresionista, que intenta mostrarnos por qué el mito del vampiro o del vampirismo se mantiene tanto. Véanla si pueden, está en plataformas. Y otra que llegó también a plataformas es nada más y nada menos que Hermanos de Trinchera. Esta película ya hoy es parte de la historia, si bien debe tener poco más de 20 años, porque son 10 capítulos que inauguraron lo que hoy todo el mundo ve en la nube de las llamadas, miniseries o seriales de las plataformas, ¿verdad? Un trabajo dirigido nada más y nada menos que la dupla de brillantes mentes como son Steven Spielberg y Tom Hanks, narra la historia de los paracaidistas que saltaron antes del desembarco a Normandía, sin saber si se iba a dar el desembarco en Normandía, porque pocas personas dicen que, bueno, ese desembarco pudo haber fallado, y que casi además falla, por otro lado, con lo cual este grupo de comandos que tenía la misión de cortar las líneas de suministro entre los fortines que tenían los nazis en la zona de Normandía y la comunicación con el área de armamentos, alimentación de estos fortines, si no hubiera ocurrido el desembarco, al ser grupos comandos hubieran muerto todos, ¿verdad? Sí. Pues los grupos comandos automáticamente son fusilados, no tienen vuelta, igual que los espías. Bien, esta es otra de las películas realmente recomendables, porque además se inaugura, inventaron eso que luego después uno iría a ver en diferentes series de todo tipo y color, además de que tiene capítulos como el primero, que realmente es un ejemplo de maestría cinematográfica. Dicho esto, pasamos a lo que está ocurriendo acá en Punta del Este, ¿te parece? Dale, ¿cómo no? Está ocurriendo que el turismo está en baja, se nota. Sí. Digamos, esta es una ciudad como una ciudad del interior del país, sí. Nada más que hay edificios muy lindos en el centro, hay comercios muy iluminados, pero por lo poco que yo pude hablar con restaurantes y con hotelería, están sintiendo la falta del turismo nacional e internacional, ¿verdad? Sí, hace unos días anunciaron seguro de paro especial para 1000 trabajadores del sector hotelero, bueno, ahí hay unos cuantos. Y acá lo que estamos notando en el hotel es que hay una permanente rotación de personal, se ve que están turnándose para hacer un día sí y un día no. Porque la situación, con el cambio en la Argentina, nos desfavorece brutalmente, y además el dólar uruguayo está completamente planchado por diferentes motivos, y eso se siente. De todas maneras, aquí hay mucho movimiento de gente que está viviendo, porque aunque les parezca mentira a muchos que me están escuchando, los alquileres en plena península, en, digamos, apartamentos un tanto modestos, son más baratos que en Montevideo. Sí. Y te diré que he comprado alguna fruta y verdura más barata todavía que en Montevideo. ¿En serio? Por supuesto. Y no me cree nadie, pero bueno, yo tengo las pruebas en la boleta, así que quien quiera refutarme, está el documento acá guardado. Sí. O sea que no es lo que la gente está estrictamente pensando, En cuanto a, obviamente, que si uno quiere pagar a lujo, lo podría pagar. No he visto precios de lujo tampoco, ni he visto bares o restaurantes llenos en ninguna hora. Más bien, mirá qué interesante, como fenómeno, lo que está trabajando son las casas de familia que ponen pequeños boliches y, bueno, va la gente ahí porque tienen buenos precios, comida casera, comida muy muy uruguaya, muy buena atención, buenos precios, punto y aparte. Eso es lo que más están trabajando hoy por hoy acá en esta península tan idealizada, pero también tan codiciada por tantos que la idealizan por otro lado, ¿no? Y esta actividad, bueno, CineFem, como lo fue Cine del Mar, permite que la gente corra entre el viento y se meta en una sala con un poco de aire acondicionado y vea películas que difícilmente encuentre en el streaming. Como yo soy presidente del jurado, no puedo decir, no puedo dar una opinión estricta acerca de muchas de estas películas, independientemente que ya tenemos cuáles son las ganadoras para el día de mañana. ¿Eso ya está? Ya está, está casi para firmar el acta hoy a las 14 horas. Mira. Pero lo que sí voy a decir que anoche hubo una mesa redonda con la película, a raíz de la película El Pozo, una película argentina del 2012, que ¿sí? trata la temática del autismo, con una estupenda interpretación de una actriz que está acá en Punta del Este, que es un poco la mirada de todos, Ana Fontán. Que te vimos con ella en una foto. Sí, como no, con Ana. Muy simpática y no se parece en nada al papel que hace en la película, ¿verdad? Pilar, es la niña autista que ella, la joven autista que ella viene a interpretar. Y bueno, no tiene ninguna semejanza, lo cual es un logro impresionante de esta actriz y también del director, que es no Marcos Carnevale, sino Rodolfo Carnevale, el hermano del otro, que logró un poco más de fama en su área como director. Esta película luego dio lugar a una mesa redonda. La mesa redonda iba a durar 30, 40 minutos aproximadamente, porque además después de la mesa redonda, con representantes de familias de niños autistas y con la presencia de Ana, la representante del MIDES, de acá, de la República Oriental del Río Uruguay, coordinada por quien está hablando. Bueno, la mesa redonda, a raíz de la participación de mucha gente que tiene familiares, que sufren diferentes tipos de trastornos mentales, no únicamente el famoso síndrome del autismo precoz, llamado en el 43, y hoy por hoy trastornos del espectro autista, se lo conoce así, sí. Se le pone ese nombre porque ya engloba a 5 tipos de trastornos en el desarrollo de la mente infantil y puber. Esa mesa redonda dio lugar a una gigantesca polémica al punto de que tuvieron que cancelar las funciones que venían en esa sala. O sea, tuvieron que habilitar una sala de cine para poner a todo el mundo ahí adentro, pero eso generó inevitablemente que las películas fueran suspendidas, con lo cual en el día de hoy hay un pospurrí inmenso de films para ver y mañana también, justamente por este acontecimiento de la mesa redonda, donde, bueno, se dieron todo tipo de temas a tratar. Fue muy gratificante, muy difícil de coordinar, ¿verdad? Porque siempre después de ver películas como El Pozo, que nada tiene que ver con la obra de Onetti, por otra parte, del año, la novela breve de Onetti del 39, siempre da lugar automáticamente a expresiones emocionales, a hacer catarsis, etcétera, etcétera. Pero fue realmente muy productivo porque, volvemos a ver al cine gracias a este tipo de festival que vendría a ser como una kermés heroica cinematográfica. Volvemos al cine como un acto comunitario y no a ese cine autista, diría yo. Mirá lo que te voy a decir. Ese cine autista visto en celulares, visto en la pantalla de un computador, visto solo. Que no es cine, que eso es ver películas o material audiovisual en forma estrictamente individual. Yo quiero destacar algunas de las películas de este festival, si me permites. Sí, claro. Bueno, mira, Hay una llamada Reparo, una película argentina del 2022 que está en la competencia oficial. Está acá la directora, el nombre impronunciable, Van Helderen, también es la guionista. Es un film en torno a una muchacha que vuelve a la Patagonia, pero no a la Patagonia sur andina, sino a la Patagonia atlántica, donde están las famosas ballenas, a la zona de Puerto Pirámides, en busca de Patricio, aquel amor de su vida con el cual ella pensaba casarse y ser feliz toda la vida. Y bueno, pero ella se da cuenta que no vuelve por Patricio, sino que vuelve porque los recuerdos de su infancia los tenía que volver a reelaborar, reencontrarse con ese hermoso paisaje. Y bueno, aparece inevitablemente todo aquello de las ballenas como elemento que permite una comunicación directa de animal humano a animal no humano. Un film interesante, bien logrado, sensible, de esta directora que está presente en el festival. Otra de las grandes o de interesantes películas para ver, que todavía no se pudo dar justamente por el auge de esta mesa redonda sobre el tema autismo, lo cual demuestra que hay mucho interés de la sociedad, por lo menos en Maldonado y también en Montevideo, de hablar de estos temas, es un film llamado Sara Facio. Sara Facio, Haber Estado Ahí. También película argentina del 2023, bien fresquita. No sé si el nombre de Sara Facio a alguno de ustedes les hace acordar algo. ¿Vos sabés que no? A mí no. Bueno, mira, ¿a vos, Sara Facio? No, estoy pensando, pero no. Bueno, mira, ella fue una de, es una de las más brillantes fotógrafas argentinas en la época de la fotografía analógica. Hizo un libro que hizo historia, llamado Retratos y Autorretratos. En ese libro ella fotografió a los escritores de lo que fue el famoso boom de la literatura latinoamericana. Digamos Julio Cortázar, Márquez, Pablo Neruda, Juan Rulfo en México, etcétera. Un libro que además yo tengo en casa y que te revela parte de su historia de ella como fotógrafa, tanto fotografiando a estos ídolos de la literatura, como cuando estuvo en la cobertura de cuando llegó el famoso general Juan Domingo Perón, a Ezeiza, ¿se acuerdan? Con los líos que hubo, los desórdenes que hubo en aquel momento. Un reencuentro con el arte fotográfico a través de esta mujer que fue la compañera de vida de María Elena Walsh durante muchos años y que la fotografió, y de alguna manera, por qué no pensar, esas fotos de María Elena Walsh permitieron que también la figura de esta cantante y música fuera tan útil en el mundo, ¿verdad? Sí. La promocionó fotográficamente muy bien. Pero en Sara Facio, Haber Estado Ahí, uno se reencuentra con lo que es ser fotógrafo, que no es andar con un celular tirando por ahí imágenes. Todo el proceso de elaboración, del cuarto negro, las copias de contactos, el guardar negativos sin que se humedezcan a una buena temperatura, todo lo que hay de historia y de poesía en una mujer que, por otra parte, en el retrato que hace la directora Cynthia Rajmir, es un retrato de una mujer muy, pero muy sencilla, lejos del estrellato que a veces encontramos asquerosamente en las figuras del jet set porteño, ¿verdad? Hay una gran humildad en esta profesional del arte fotográfico, en sus comentarios, en fin, un film realmente conmovedor para todos aquellos que han pasado en algún momento por la fotografía. Y hay otras películas muy interesantes, hay documentales, por ejemplo, hoy viernes se va a dar Coser para decir, una película inglesa, un documental, que rinde homenaje al mayor levantamiento pacifista que tuvo el Reino Unido allá hace unos 42 años, en el verano del 81, donde un grupo justamente de 36 mujeres, como abandonaron sus casas y marcharon a la capital de Gales para evitar que se ubicaran misiles cruceros estadounidenses que iban a ser desplegados en el Reino Unido como parte de una respuesta contundente a la famosa Guerra Fría. Y obviamente por temor a una guerra nuclear armaron este movimiento pacifista. Este documental tiene la virtud de estar muy bien filmado, pero además tiene otra virtud, y es que de alguna manera es un hecho que no se recuerda demasiado, como tampoco creo que se recuerda mucho a la figura de la argentina Sara Facio, quien estuvo por toda América Latina haciendo fotografía. Por supuesto que hay muchas películas más para ver en la tarde y noche de hoy. Mañana se va a dar dos títulos importantes. Uno se llama Mickey Maníaco, en torno a los marginales del capitalismo actual en la América del Norte, y se va a dar un film de Marruecos, un mundo del cual tenemos poca y nada información, llamada Las divorciadas de Casablanca, en torno a los destinos de cinco mujeres, cinco profesionales en una hermosísima ciudad como es Casablanca, que además ustedes la deben conocer porque hay un título famoso con Humphrey Bogart. ¿Cómo no? ¿Cómo? Sería qué terrible no conocer. Sí, además. Claro. Ícono del romanticismo, por otra parte, en blanco y negro. Toca de nuevo esa canción, Sam. Sí, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, Casablanca es una moderna ciudad y ahí hay cinco mujeres que viven sus divorcios en formas muy diferentes. Y como yo sé que estamos en la hora y Hernán se va a enojar, aunque me dijo que mañana viene con su tabla de surf. ¿Va a estar surfeando ahí? Viene temprano, me dijo, es así, va a surfear en la Brava con estos grupos de surfistas suicidas. En eso te iba a decir, los suicidas. Y entonces me dijo que viene, y sé que estoy en la hora, y me despido de todos ustedes, a 150 kilómetros de Montevideo, cuando ha salido un poco más el sol, por suerte, que va a durar más o menos hasta las 3 o 4 de la tarde, y después se acaba la niebla, se cubre todo, y nos metemos a ver películas, y gracias por venir. Bueno, aprovecha bastante ahí, que después todos nos beneficiamos. ¿Cómo no? Te mandamos un abrazo grande. Nos encontramos, si quieren, la semana entrante, el próximo viernes, y bueno, como siempre, que pasen lo mejor posible. Así será. Hasta luego.